Repasamos lo que fue la fecha número 16 del torneo Apertura Liga Mendocina de Fútbol Femenino, el fútbol de las chicas. Los resultados: Leonardo Murialdo le ganó 2-0 a Luján Sport Club. Godoy Cruz Antonio Tomba B le ganó 6-0 al Atlético Argentino, a MUF B, y las chicas de Gimnasia y Esgrima empataron 2-2. El Atlético Palmira perdió de local en su cancha frente a Gutiérrez Sport Club 1-0. San Martín, las Chacareras, perdieron en su casa frente a las punteras, a Boca Bermejo, las Pumas 8-0. A MUF A le ganaron 2-0 a las chicas del Cicles Club La Valle. Independiente Rivadavia empataron las chicas 2-2 frente a Municipal de Godoy Cruz. El Deportivo Maipú Rojo perdieron en su casa 7-0 frente a las chicas de Godoy Cruz Antonio Tomba A. Fray Luis Beltrán en su casa le ganaron 3-2 a Mayor Drummond. Andes Talleres, las chicas del Matador le ganaron 5-0 a Sportivo Banfield. Había quedado libre las chicas comerciales, el SEC, y postergado Atlético Argentino frente a Leonardo Murialdo, postergado la fecha número 15, ganaron las Canarias 3-2 frente a Argentino. Respecto al partido donde Talleres, las chicas del Matador ganaron 5-0 a Sportivo Banfield, hablamos con Cecilia Funes, jugadora y figura de las chicas de Andes Talleres, que nos decía lo siguiente. Bueno, creo que manejamos el partido de principio a fin, en todas las líneas. Supimos tener paciencia cuando no nos entró la pelota en todo el primer tiempo. Nos faltó estar un poco más finas arriba, tal vez, en la definición. Y en el segundo tiempo le sacamos provecho del buen trabajo colectivo que estábamos haciendo. Así que, nada, a poco vamos entendiendo la idea de Mati, el DT, y vamos teniendo una identidad de juego, vamos teniendo un equipo más sólido. Esta victoria es un buen envío anímico pensando en los partidos que se vienen, que son difíciles todos los que nos quedan, y para terminar el torneo de la mejor manera. Más que nada pensando también que veníamos de 2 derrotas y 1 empate. Entonces necesitábamos ganar. Ahí escuchábamos las palabras, la reflexión de Cecilia Funes, jugadora de Andes Talleres. La tabla de posiciones, amigas y amigos, la siguen liderando las chicas de Boca Bermejo, las Pumas, con 46 puntos. Continúan en el segundo lugar Godoy Cruz A, las chicas de Godoy Cruz con 42, muy cerquita las chicas de Fray Luis Beltrán con 41, y el Centro Empleado Comercio, las comerciales con 37. Un poco más abajo con 36 Independiente Rivadavia, con 33 Andes Talleres, AMUF A con 32, San Martín con 28, Gutiérrez Sport Club con 25, Sportivo Banfield con 22, Mayor Drummond con 20, Municipal de Godoy Cruz con 19, Gimnasia de Grima, las Lobas del Parque con 17, Godoy Cruz Antonio Tomba B con 15, Atlético Palmira, igual que las Canarias, Leonardo Murialdo con 14 puntos, el Deportivo Maipú Rojo con 12, sigue un poquito más abajo con igual puntaje a MUF B y Luján Sport Club con 10 puntos, y ya en las últimas posiciones aparecen las chicas de La Valle con 7 puntos, el Atlético Argentino con un solo punto y el Deportivo Maipú Blanco con 0 puntaje. La próxima fecha, la número 17, este fin de semana va a tener los siguientes encuentros. Las chicas de Godoy Cruz Antonio Tomba A van a recibir a las chicas de Talleres. Banfield recibe en su casa a Beltrán. Mayor Drummond e Independiente Rivadavia, Municipal de Godoy Cruz frente a las Chacareras, al Club San Martín. Boca Bermejo, las punteras, reciben en su casa al Atlético Palmira. Gutiérrez Sport Club va a recibir a MUF B y Gimnasia Esgrima va a recibir en su casa a MUF A. Las chicas del Cicles Club La Valle reciben a Murialdo. Luján Sport Club frente a Antonio Tomba B. Argentino, el Vóley San José, va a recibir a las comerciales, al Centro Empleado de Comercio. Y cerrando la fecha, el Deportivo Maipú Blanco va a recibir al Deportivo Maipú Rojo. Hasta acá ha sido el repaso de Liga Mendocina, torneo de apertura, fecha número 16 de lo que fue el torneo femenino de Mendoza.